porque me encuentro tan lejos, esperando una noticia. Me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, lo molesta la milicia. Producción periodística: Lucía Puebla, Martina Báiz, Martín Fernández. Ahora se ha visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría. Aquel defensa no tiene con las dos manos vacías. Sí. Internacionales. Rodrigo Chávez la graba. Edición y artísticas, Ana Castrillo. Locución en off, Celina Pérez. La carta que me mandaron me pide contestación. Yo pido que se propague por toda la población. Sanguinario en toda generación. Sí. Por suerte tengo guitarra y también tengo voz. También tengo siete hermanos fuera del que se engrilló. Los siete son comunistas con el favor de mi Dios. Se presume inocente. 20 años haciendo periodismo. Ahí pasábamos, nos volvíamos a presentar, como hacemos siempre, más o menos, a esta hora. ¿Por qué traíamos este tema musical de la enorme Violeta Parra? Porque, bueno, esta semana se cumplió un aniversario del golpe de Estado en Chile. Fue el 11 de septiembre de 1973. En septiembre también había sido elegido Salvador Allende en Santiago de Chile, y el 11 de septiembre de 1973 fue derrocado en el Palacio de la Moneda, rodeado por tropas. Allende solo en una ventana muy pequeña donde solía hablar, con un fusil que le había regalado Fidel Castro y un casco que le habían regalado los mineros en Chile. Dicen que le ofrecieron llevarlo a un barrio popular para que no lo maten, donde lo defenderían. Él dijo que cumpliría con lo que siempre había dicho, que iba a salir del Palacio de la Moneda al final de su mandato o saldría muerto. Que más allá de ellos, nuevas generaciones abrirían las grandes alamedas del futuro de Chile. Le pidió a otros que salieran del palacio, solo se quedaron unas pocas personas con él, entre ellos la Payita. La Payita era su compañera. Allende regresó a su ventanita, comenzó a disparar en contra de los golpistas, se negó a entregarse hasta que los cazabombardeos británicos empezaron a disparar en el palacio, se retiró de su habitación, se disparó con su fusil, suicidándose. Pinochet gobernará con mano dura. Esto fue hace 47 años, por eso traíamos este tema musical. Me ha llegado una carta de la enorme chilena también, Violeta Parra.